corazón otra vez, compartiendo mi dolor con mi pueblo que sufre cada día por aquellas promesas no cumplidas. Quiero compartir mis llantos, mis temores, con mi pueblo que sufre cada día, anhelando siempre su progreso. Hoy cantaré lo que siento, tanto tiempo suplicando por el tiempo. En este pueblo aún revive la esperanza. Quiero que escuchen mi canción, que atraviesa por cielo, tierra y mar. Tantas cosas.